gracias. Sónicos en vivo en el estudio Norberto Napolitano en la Casa del Rock frente al público que nos mira del otro lado del vidrio. Gracias por plantarse de frente al vidrio, algo que no siempre sucede en este estudio, les cuento. No lo sabíamos. Se usa mucho más la rondita, pero creo que el público del otro lado valora que los estén mirando, ¿no? ¿Valoran o no valoran? Parece que sí. Lo que pasa acá, si un show sin público no tiene sentido. Es cierto, Ariel. Gracias, Juan, por invitarnos y gracias a Tripper. Por todos estos años juntos. Y serán muchos más, eso espero. Gracias a ustedes por venir. Saben que pueden encontrar a Babasónicos en distintos puntos del país durante el mes de octubre y noviembre, y habrá más novedades. Y ya llega Gente Sexy, pero antes de Gente Sexy sigue la fiesta popular, ¿verdad? Sí. Gracias por venir. Babasónicos en vivo en Rock and Pop. Quinta temporada no se responsabiliza ante ningún daño directo o indirecto, pérdida de datos, pérdida de bienes o pérdida de memoria. Asimismo, Day Tripper no se hace responsable por el uso o abuso de la información aquí presentada ni por los perjuicios provocados a partir de nuestro contenido. Contenido que ha sido confeccionado exclusivamente por el equipo de Day Tripper sin intervención de influencias ajenas al staff. Eventualmente, todas las consecuencias de lo que aquí se desarrolla nos pueden chupar relativamente un huevo o simplemente ser tomadas con humor. Esto fue Day Tripper. Hasta mañana. Rock and Pop News. Saber es poder. La Comisión de Asuntos Constitucionales retomó el debate sobre el proyecto que propone habilitar el voto desde los 16 años, una iniciativa que el oficialismo buscará aprobar en 2 semanas. Familiares y allegados de un hombre que estaba herido de bala y murió en el hospital Evita de la localidad bonaerense de Lanús protagonizaron graves incidentes dentro de la guardia al responsabilizar al personal médico por el fallecimiento del paciente. En la ciudad de Mendoza buscarán prohibir los prostíbulos. El intendente de la capital provincial, Víctor Fayad, presentará la iniciativa ante el Consejo Deliberante. En caso de que la norma sea aprobada, el municipio ordenará el cese de las actividades o, si es necesario, la clausura. En lugar de una bandera, tenemos una banda. En lugar de fronteras, tiramos abajo los límites. En el territorio tenemos un sonido. Rock and Pop Net. La red nacional del rock. Del rock. Gente sexy. Escenas del capítulo anterior. Estamos aquí con Seba de Caro y Diego Fernández. Ellos son los que hacen el espectáculo de Buen Espectador, ellos del Buen Espectador, con el curso del Buen Espectador y todo eso. Y sí, otra vez el porro me pegó mal. Diego Fernández, socio, compañero, amigo de Sebastián de Caro en este espectáculo. Sí, sí. Es de los que hace stand-up y es gracioso. Un show de humor mechado con algunos contenidos que nos siguen interesando de cine. Todos los chistes que contamos son más que nada las aventuras de qué te pasa cuando no tenés 20 o tenés 30 y medianos o 30 y largos y la vida que tenés. Entonces la mayoría de las historias son el choque cultural que hay entre tener una vida supuestamente juvenil y no ser para nada juvenil. Esto pasó en Gente Sexy. Es un asadero. Un asadero es alguien que escucha o lee todo de oído, como en Z, ¿viste? No compenetrándose mucho. Entonces va en un asado y cuando el asador está haciendo el asado dice, ¿sabes qué serie ganó todo? Homeland. Dicen que hay una mina y el asadero tira 3-4 datos y si profundizás no llega a ningún lugar. Eso es un asadero. Esto pasó en Gente Sexy. Tim Burton. Tim Burton, director de asaderos. El asadero es muy cuando cojo no me río. ¿Qué te excita más, el porno o una buena erótica? El porno, gente que se atraganta, lágrimas, baba, hilos de baba. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Mi nombre es Juan, las fantasías están en todos lados, los demás no se animan a decirla. Sí, decime ¿no? Una, dale. Cuéntate al pie cuando era muy pibe, tener a mis suegros a 2 metros de distancia, ellos mirando la televisión en un sofá, con la pulserita levantada y los mis pantalones abajo, haciéndole la mano a la hija. Con final, todo lo completa. En algún momento te dijeron, quiero saber si terminaron la nueva estación de subte. Sí, yo conocí todo. Tu cuerpo fue conocido, fue invadido total o parcialmente por algún objeto. Todavía no encontré a nadie que me lo sepa. Déjelo al minero. Tienen el músculo elevador del ano bien desarrollado. No miramos televisión. Mandar fruta desde la cuenta de Twitter, ¿no? Pues dice, ya, pasó. Amigos, arrancamos, gente 6 y escuchá magia. Magia. Sí. Estamos ofreciendo bueno. Demasiado, sí, ¿viste? Sí, sí. Para no, aquel que está del otro lado. No estamos a la altura. Ese me show parece. De Adrián Guerra, ¿no? ni siquiera. Sí. Muy bueno lo que acaba de acontecer en Daytrip. Tremendo. Espectacular. Tremendo. Yo pensaba algo, esto es polémico, no quiero generar polémica, pero. Babasónicos es una banda que tiene 20 años aproximadamente, sí, más o menos. Sí. Yo realmente no creo que haya salido una banda mejor que Babasónicos en los últimos años. Realmente, para mí es la banda más completa del rock nacional de los últimos 20 años, seguro, sí. Y me estiro años antes de que existieran también, ¿eh? Me parece que... Sí, puede ser. Que han logrado algo que, no sé, para mí es maravilloso. Pero realmente digo, no encuentro otra... Hay un montón de bandas que están buenísimas. Ojo, claro, digo, no. Tampoco que estoy diciendo que son los únicos y que son el tuerto del reino de los hijos. No, hay un montón de bandas muy buenas. Pero lo que tiene Babasónicos para mí es maravilloso. Aparte, siempre recuerdo aquellas notas que daba D'Argelos hace mucho tiempo, que decía que buscaba como la simpleza, ¿no? Sí. Que es lo que buscan muchos artistas, ¿no? Uh-huh. Llegar a la simpleza. No es fácil llegar a la simpleza. Y cuando lo logró, a partir de Jessico, si se quiere, ¿no? Si podemos poner alguna fecha determinada. Uh-huh. Y se da esa explosión de popularidad de Babasónicos. Nunca bajaron la calidad, que eso suele suceder también, ¿viste? Sí. Te haces popular y bajas la calidad. Gran performance corporal de D'Argelos, aún dentro de un estudio de radio, sí, ¿no? Sí, ofreciéndole al público lo que el público quiere ver. Muy grosso. Vamos, sí, a decirlo así. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Bueno, en un momento. Sí. ¿Pero tenés que llevar para ese lado? Pero imágenes fuertes. Vos también lo viste. Imágenes muy fuertes. Apoyando la genitalia sobre el sobre, bueno, algún sobre movimiento. Está muy bien. Apoyándola sobre el vidrio. Pero viste que Juan decía eso, como que no suele suceder eso, ¿no? Creo que lo estamos hablando fuera de ahí, sí, fuera del estudio, ¿no? Como que se entreguen tanto las bandas al público en un ámbito tan íntimo, digamos. Estuvo buenísimo. Sí, estuvo muy, ¿Cómo suena Babasónicos? Estuvo buenísimo, realmente. A mí me gustó mucho la última nota, creo que fue la última etapa que hizo para Rolling Stone el año pasado, a principios de este año. Uno podía ver el artista cuando ya se peleó con un medio y vuelve. Vieron que en la carrera de un artista, de un rockerito, sí, se pelean, se amigan con los periodistas de rock. Bueno, este era una relación muy interesante con Juan Ortelli, creo que era el periodista, y con la revista, cómo enmendaban la situación, la relación. Era muy interesante. Mira, la primera, Fini, que toca, la primera de las que viste vos. Que claro, tocaban mirando al público. Ah, bueno, está bien. ¿Hubo alguna otra? ¿Vale? ¿Vos recordás alguna otra? Tiene que haber alguna y vamos a ser injustos, sí, ¿no? Claro, seguramente. Claro, y seguramente alguien nos va a llamar y nos va a putear. Pero eso va a pasar igual, así que podemos decirlo. Bueno, pero sí, eso suele suceder, ¿no? Eso está clarísimo. A ver, Valeria Ayuasta, por favor. Le cedo la palabra a la productora general. Mariana Iraola. No, yo creo que no, y es algo que siempre destaqué y me explicaron que tenía que ver con la acústica y con cosas de... Bueno. Pero es la primera vez y está buenísimo. Yo puedo decir que en Day Tripper es la primera vez. Sí. Sucumbí al momento Instagram. Tuve que instagramear. No pudiste aguantar. Pero ¿cómo vas a aguantar? Había que compartirlo por las redes sociales. Esta es una muy, muy linda foto de los hermanos, ¿viste? Pues estaba Diego también ahí adelante tocando hermosos instrumentos. También los comentarios, como el comentario desde afuera, ¿no? Como, ¿cuántos pedales, no? Sí. ¿Cuántos pedales? ¿Cuántos pedales tiene este pibe? ¿Cuántos pedales? Y eso que no es el primer guitarrista, claro, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, uno opina desde ese lugar. Pero sí, la verdad que estuvo buenísimo. En el programa del día de hoy nosotros vamos a tener algunas cuestiones. ¿Qué cuestiones? Cuestión se llama Joe Fernández. Sí. Es el astrólogo. Hoy tenemos columna de astrología. Hoy hay columna de astrología. Bien, va a estar heavy. Hoy se van a analizar un montón de cuestiones desde los astros y los oyentes van a poder llamar para preguntarle su futuro. Y los septenios, nunca faltan los septenios. Y algún chamucho con Borges, sí. Los espejos cóncavos. Sí, pero digo, más allá de estos chistes, hay una cosa que es verdad, y es que Joe Fernández la suele pegar. Analizándote a partir de los astros, la suele pegar. Qué buen tino. Sí, de hecho hace poco mandó uno un mensaje que decía, él me dijo que más o menos para agosto yo iba a conseguir una novia, y la conseguí. Espectacular. Pero ese es mérito del señor que se puso a buscar. Bueno, yo te digo que a mí en 2010 me dijo, 4 meses antes de conocer a mi novia actual, me dijo, te veo bien con esa chica. Para. Y yo ni la conocía. Y la pegó. Así que a partir de ahí digo, Joe Fernández. Pero mandale una carta de documento, no lo contrates. Ahora me acuerdo que me dijiste, ¿sabes que Joe Fernández me dijo, te veo bien con...? ¿Viste? ¿Qué te parece, No me estoy dando cuenta. No. Cualquiera. Ah, el chabón es grosso. El chabón es grosso. Y también viene Pablo Martín Fernández. Sí, el hermano. El hermano tecnificado, que es el que te habla de adelantos tecnológicos. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas. Me tiró como algunos tópicos. Le dije, sí, pero también creo que me hables de los jueguitos de fútbol que salieron esta semana. Ay, no. Me interesa analizarlo. Sí. Analizar fichines es como ver cómo otro juega. Pero no son fichines, querido. No, pero... Hay una teoría, la teoría más ignorante del mundo, pero es maravillosa, es la que tenemos muchos hace muchos años, que es la de, y para mí ya tienen el simulador definitivo, pero no lo pueden largar ahora porque te largan el año que viene. Claro. No, eso es buenísima, ¿no? Sí. ¿Qué te larga el año que viene? Entonces está buenísima. Tiene que ir cambiando de a poquito. Está buenísimo como cualquiera, ¿no? Sí. Digo, cualquier cosa. Sí. Aparte, si no sos un experto, para mí es lo mismo este que el 2006, que es cuando jugué por primera vez ese juego. ¿Qué pasa eso? Sobre todo con el Pro Evolution Soccer, pasa eso. ¿No? Que es como, básicamente hay poquitos cambios no hubo en la tanto jugabilidad cambio. Y el mundo se vuelve loco, es como con el live, jugabilidad. Qué terrible. La teoría del simulador definitivo está a dos pasos de paranoia del ellos tienen una verdad que no pueden decir. Claro. ¿No? Pero seguramente la tienen. Ellos es buenísimo. Había una campaña en la rueda que decía ellos, ¿sabes? Sí, la verdad. Ellos. A mí me mata que pueden tener el más excelso gusto musical, pero a la hora de los jueguitos de fútbol se saben todas esas canciones Obvio. Inmundas, como la de Chumbawamba, o no sé quién era, sí. En el FIFA o toda la mierda que tiene Final Fantasy. No, pero viste que hay canciones que te llegan por el videojuego. Sí. Antes eran canciones originales de los videojuegos, digo, el Tetris, claro. ¿No? Por ejemplo, uh-huh. El Wonderboy, esa clase de jueguitos. Y después empezaron a comprar canciones los jueguitos. Claro. Entonces, Song Chu de Blur estaba en un jueguito, creo que el Mundial 98, y te quedaba por eso. La de Chumbawamba estaba en un juego. No sé, yo los escuché. Chumbawamba. No sé. Pero el Guitar Hero, por ejemplo, le ha servido a mucho pibe que no conocía un montón de bandas. Sí. Para conocerlas. Eso está. Sí. Eso, para eso algo aportó. Yo la primera vez. Mucho, sí, que han aprendido gracias a eso. La primera vez que jugaste al Guitar Hero, pensaste y dijiste: ay, yo debería haber tocado la viola. Porque esto no es tan difícil meter un movimiento de dedito. Hay mucho yo tocaba la viola. Entonces, yo intenté banda, tocar la viola y yo tenía mis grupos de rock. ¿Cómo se llamaba tu banda? Los Curanderos. Yo tocaba el bajo. El otro se llamaba I Love You. Esa me gusta. Love ese nombre era muy bueno. Era un buen. El tuco aparte se ve moviendo los dedos en otra situación y dijo: yo sería un estupendo guitarrista. O pianista. Sería Paco de Lucía. Sí, o flautista, ¿no? Sí, claro que sí. Claro. Pero sí, obviamente aparenta ser mucho más fácil de lo que realmente es. Después agarras una criolla y no te sale ni de samba. Pero jamás será tan hermoso como lograr una melodía con seis cuerdas. Claro. ¿Eh? Ah, claro. Pensé que estás hablando de otra cosa. No, pero digo, viste que una criolla, no es curetea. Hay un estadio del hombre que toca la guitarra, sí. Del aprendiz de guitarrista, uh-huh. Con la guitarra criolla, que es que cuando saca Blackbird. Claro. Cuando puede tocar Blackbird es como el primer. Ahí ganaste la Libertadores. Ya estoy para el fogón. Sí. El campeonato local es Escalera al Cielo, pero Blackbird es la Libertadores. Claro. Eso seguro. Es una época terrible igual, ¿eh? Yo, mis amigos tenían 15, 16, empezaban a ser sensibles, intelectuales, se metían para adentro, se descubrían a sí mismos, agarraban una guitarra y era una porquería inmunda. Y todos hacían la misma porquería. Ibas, no, yo ahora estoy tocando la guitarra. Era Flogger. Yo no era. Yo iba, yo me lo compré en una casa que no existe más, que se llamaba Radaeli. El primer bajo costó Radaeli. 135 pesos en 1993. Bajo Fime. Bien. Muy bien. Bajo Fime. ¿Aún lo tienes? Se lo di en consignación a un amigo para que lo cuide. Nunca como dato. Porque no lo quería vender, porque me da ternura. Sí. Y después tuve otro, que todavía lo tengo, que es maravilloso. Sí, espectacular. ¿Llegaste a tocar en vivo? Deberíamos tocar. Sí, algo. Claro. Algún día tendríamos que. Vamos a armar en algún momento a la gente algo. Sexy Falobandi y vamos a tocar cosas. Sí, hay que vamos apurarse. A tocar cosas. Hay que apurarse, sí, sí, sí, sí. A ver, Pablo Martín Fernández hoy va a hablar de que vuelve MySpace. Sí. Vuelve MySpace. Bueno, listo, chao, hasta luego. Con un nuevo look. Sí, con un nuevo look. Es otra vuelve así como. ¿Cómo será, no? El retorno de MySpace, no, porque tuvo un momento grosso del cual a partir de ahí aparecieron Arctic Monkeys, Lily Allen y después. Sí. Fue no, eso es como que venga una ex novia que no quiere ver más y te diga, me puse las tetas, no le importa a nadie, chicos. Exactamente, de exactamente. Ah, bueno, pues, señoras y señores, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Tenemos un montón de cosas, un montón de alegría y contenido en el programa de Gente Sexy en este miércoles tan hermoso. Ha llegado el momento de comenzar formalmente y siempre lo hacemos con grandes temas. Oh, yeah. Hoy abrimos con un clásico de Oasis. Live Forever, bienvenidos a Gente Sexy, amiguitos. Maybe I don't really wanna know how you got in girls, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain? I'm so cheap to the bone. Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me. We see things I'll never see. You and I are gonna live forever. I said maybe

Cancha de Rolando. Nuevo disco de estudio. Los Líderes. Usar sus armas contra mí. Cortar todas las flores del jardín. Conseguir en todas las disquerías del país. No van a dar ese brazo a torcer. Nueva función, jueves 27 de septiembre, en la Trastienda Club. Vuelve la banda californiana de rock alternativo más importante de los últimos 10 años. Claro, te trae a Linkin Park. 5 de octubre, Estadio Geva. Entradas en venta en tiquetex.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. 15% de descuento para clientes Claro Club. Linkin Park en Argentina. Bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. No te apresures, deja que fluya. Ya no te apresures. Ride, nuevo disco. Deja que fluya. Todo el tiempo estás tan presente en mí. 7 de septiembre, en todas las disquerías del país. Viernes 12 de octubre, 23 horas, en la Trastienda Club. Conseguí tu entrada más el nuevo disco a precio promocional. El espacio no tiene fin. Este, sí. Fin del espacio publicitario. Gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente que canta. Como el orto tucumano. Una vez más, como suele suceder cada miércoles, los oyentes ya comenzaron a anotarse en el 4535-7625 para salir al aire y consultar a Joe Fernández, el astrólogo, acerca del futuro. Esto es lo que va a suceder en un ratito, nada más. Y si no, pueden grabar mensajes al 4010-8320. Cada tanto uno se entera de alguna situación particular, simpática, alguna anécdota que refiere a personajes de la historia del rock que... Quizás uno no tiene por qué imaginarlos enfrentados y sin embargo, pudo haber sucedido. Lo que nos va a contar Fiorella a mí me llamó mucho la atención. Eso es lo lindo de la internet, ¿no? También, que de golpe te cruzás con una cosa del año de allá, no sé cuándo, que aparece, resurge y la tenemos ahí gracias a la magia del 2.0ismo. ¡Qué hermoso! Y esta vez nos tenemos que situar en 1976. Estamos en Inglaterra. Okay. Somos adolescentes, tenemos 16, 17 años. Qué tenemos un pequeño jopo. Usamos camisas, probablemente somos bastante elegantes. Y nos apellidamos Morrissey. Ah, o sea que vamos a saber qué hizo Morrissey durante la dictadura. Claro. Exactamente. En 1976, los Ramones sacaban su primer disco en Estados Unidos. No la pegaban tanto, allá en Yanquilandia no les daban tanta bola. Sí. Pero en Inglaterra sí. Entonces le dijeron, vengan chicos, giren por Inglaterra que la van a romper. Se fueron a girar por Inglaterra y a Morrissey no le gustó nada. Morrissey era un chaboncito en su casa, un teenager. Sí. Y no le cabió ni un poquito. Entonces, ¿qué hizo? En julio mandó una carta a la Melody Maker, que es un diario un periódico semanal de música, muy enojado porque los Ramones estaban girando por su bello país y a él no le gustaba nada. Para eso me copa mucho la de encontrar en una revista vieja una carta de alguien que después la pegó. Sí, ¿viste? Steve Morrissey decía, todavía tenía nombre. Claro, Esteban Patricio Morrissey. Otro dato lindo es que él era el presidente del club de fans de los New York Dolls. O sea que él decía como, si están estos otros... ¿Él era el presidente? Sí, en Gran Bretaña. Era. ¿Habrá hecho vinchas? ¡Jamás! Bien, sigamos. Sí, ¿no? Bien. Entonces, les voy a leer un poquito textual. Así está escrito. Algunos fragmentos de la carta de Morrissey. Hermosos. Quejándose por los Ramones son la última banda engreída de degenerados sin talento. Parece Mirtha Legrand. ¿Cómo? Última banda engreída de degenerados sin talento. Cuyo más notable logro, atentos, hasta la fecha, ha sido su habilidad para avanzar más allá de los límites de la ciudad de Nueva York, puramente con la fuerza de una avalancha de escritos que los proyectan como el regalo de Dios hacia la música rock. Es cierto. Sí. Gran prosa igual, ¿eh? Para ser un adolescente, gran prosa. Fueron recibidos con instantánea adoración por una horda de fans ingenuos. Musicalmente no manejan sutileza ni variación alguna. Bueno, su regla es ser lo más incompetentes que sea posible. Estaba muy enojado. Estaba muy Morrissey, para. Sí, sí, aparte las guitarras después las componía Johnny Marr, me parece, ¿no? Sí, los Smith, pero ¿no te lo reimaginás igual todo así enojadito en la casa escribiendo a máquina? Aparte, sigue. Para ser una banda que se supone proyecta a la juventud americana, la vida suburbana neoyorquina y el anticonformismo, el sexo y la lucha diaria o lo que sea, falla miserablemente. Los Ramones hacen que los Stooges, y acá mete a Iggy Pop, sí, suenen como maestros de concierto, y siento que el único lugar para su notoriamente discordante y cacofónica música es el transpirado barrio bajo de Manhattan, al que indudablemente están muy acostumbrados. Los trató, devuélvanse a su lugar sucho. Perdón, ¿no existe una foto de Morrissey cuando vivía en Los Ángeles hace pocos años al lado de la tumba de Johnny Ramone? Sí, fue la tapa de un single de, sí, bueno, de 2009. Bueno, después entendió entonces. Después entendió. ¿No? Lo hacemos cortito, ya casi termina. Sí, dale, New York Dolls y Patti Smith demostraron que hay algo de vida fluyendo por los pantanos y alcantarillas de Nueva York, y son los únicos shows oriundos de esa ciudad merecedores de algún tipo de elogio. Los Ramones no tienen atentísimos con esto, sí, no tienen absolutamente nada que aportar y merecerían rápidamente ser archivados y olvidados. Firma Steve Morris. Menos mal que no tenía Twitter en ese momento, Morrissey, porque hubiera sido muy difícil. Claro. Está bien, bueno, era un adolescente y uno de adolescente puede ser un poco más intolerante, no suele suceder. Claro. Bueno, pero tenía toda la pasta para ser un tuitero maravilloso, ¿no? Era intolerante y no tenía criterio. Sí. Claro, y ahora de grande, una revista le preguntó cuáles eran sus 13 discos favoritos y él metió el primer disco de los Ramones. Pero ¿qué querés? Está bien, estoy muy a favor de cambiar de opinión. Sí, está bien. ¿Cómo es la frase de Bianchi? Que solo los necios no cambian de opinión. No me acuerdo de Miriam. ¿Qué Bianchi? Miriam Bianchi, Gilda. Carlos. No sabía. No sabía eso. Sí, tiene una frase. Sí, o por yo se la escuché a él. Bueno. La carta esta la vamos a subir en nuestro Facebook. Y va a estar en nuestro blog también. Está en inglés la carta, obviamente, ¿no? Sí, pero sí, bueno, tenemos lo que tenemos, ¿no? Bueno, obviamente la tenemos acá traducida. Cualquier cosa la pegamos en Facebook. No, no lo pegues, después te la van a robar de todos lados. Estamos escuchando de fondo a Morrissey, pero lo que vamos a escuchar es una reivindicación. Entonces, vamos a ver a los Ramones. Rock and Roll High School. Argentina en registrar videoclips en 3D y utilizar el recurso de filmación de 360 grados.

Sábado 29 de septiembre, 19 horas, en Blue. Con tu entrada, llévate el CD más DVD de Vivo en lo que pensás. Orígenes presenta el festival de rock más grande de Latinoamérica. 8, 9 y 10 de noviembre, Estadio Malvinas Argentinas. Marilyn Manson, Prodigy, Slayer, Malón, Deftones, Stone Sour, Calle 13, Gogol Bordello, Knife Party, Marky Ramone, Dos Minutos, El Otro Yo, Boom Boom Kid y mucho más. Entradas a la venta por sistema Ticketek y en los lugares de siempre. 8, 9 y 10 de noviembre, Estadio Malvinas Argentinas. Más info, www.maquinariafest.com. Produce Navajo, Transistor, Invita, Playboy TV, True TV y Rock and Pop. Gran Martel vuelve a Niceto Club. Continúa la erupción. Un viaje por toda su música. Viernes 28 de septiembre, 21 horas. Gran Martel en Niceto Club. Niceto Vega, 5510. Entradas en boleterías de Niceto, Locuras de Once o a través de Ticketek. La máquina de rock arranca de nuevo. Fin del espacio publicitario. Hola, soy Franco Torchi, alias Cupido. ¿Estás escuchando Gente Sexy? A pesar de este nombre, un programa que también está en contra de las apariencias y a favor del corazón. If you go, I go. Gente Sexy en Rock and Pop. Varias cositas te quiero decir, aquellos que salgan hoy al aire con Joe Fernández, porque ahora me siento bastante generoso con lo que te voy a contar. Tenemos, por ejemplo, para los que quieran salir al aire y consultar con Joe Fernández, le vamos a regalar discos, discos, los últimos estrenos. La verdad que me da un poco de japa leerlos todos, ¿no? Hablamos pronto, hay de todo, de todas las bandas que te imagines, Va a ver, vamos, La Mano de Filippi, Joseph Stone, El Cuelgue, sí. Primus, Rufus Wainwright, Lynyrd Skynyrd, Rush, Flema, Valle Muñecos, Vicentico, sí. Incubus, John Mayer, Profesor Green, Robert Plant, sí. Mujercitas Terror, Ararat, lo que se te cruza por la cabeza. Flaming Lips, Doble Fuerza, Festival de los Viajes, Sor Sister, o sea, imagínate. Bandas de Lander, bandas internacionales, de todo. Todos los que salgan al aire van a poder elegir un disco, Discos a elección. Si no te gusta la música y querés leer un libro, también tenemos libros, tenemos películas, tenemos un montón de cosas para regalar, Películas las otras, ¿no? Tenemos un montón de cosas para regalar. 4535-7625, 4535-7625. Para anotarte y hacerle tu consulta a Joe Fernández, le decís tu signo, cuál es tu problema y él te dice más o menos cómo zafar. Claro. Es así de simple. Si no, grabá mensajes al 4010-8320. Lo puedes hacer hasta mandando mensaje de texto y sale todo leído así por un locutor. Qué hermoso. Vamos a recordar cosas, momentos de Joe Fernández, donde, por ejemplo, llamó a una señora y decía, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Compro o no compro esta propiedad? Claro. ¿No? ¿Invierto o no invierto fuerte, en este negocio? Fuerte. Joe Fernández te mira a los astros y te dice, sí, dale para adelante, no, banca hasta noviembre. Claro, no, la que dijo la de la propiedad, justamente tenía dólares y tuvo un problema con la FIP. Claro. No, mentira, mentira. Bueno, chiste, por, ¿no? Por eso... Así que llamá. Es un chiste. Sí. No, es un chiste. La van a mandar. Perdón. Y eso, nada, yo llamaría. Yo, si estuviese acá en este mes sentado ahora, los gobiernos de Grecia, llamaría. España, el FMI lo están llamando ya para ver qué hacen. Yo me informaría. Informate entonces. ¿Y para eso le das a Calori, para informar? Me encanta el sexo, no hablo yo. Si no quiere. Es lo que le confesó al suplemento deportivo Abrazo de Gol Camila Giselle Osellae. Ahora sí. La chica que es modelo. Cantante, bailarina. Sueña con ser actriz. Me gustó la sinceridad, ¿no? Porque viste que son cantante, bailarina, modelo, actriz. Sí. Claro. Y conductora. Pero no está como aprendiendo, ¿no? Está aprendiendo. Bueno. Lentamente, tan Hola, solo... soy. ¿Cómo se llama? Hola, soy Camila Giselle Osellae. Como actriz y conductora. Basat. Bien, tan solo tiene 18 años, pero en 2010 dejó de vivir con su familia en Lanús para instalarse en Recoleta. Bien. ¿Por qué? Qué raro la elección del barrio. Bueno, no sea prejuicioso. No, digo, de Lanús a Recoleta hay una cosa muy distinta. Sí, capaz que Billy Bon Kennedy, maestro, es un barrio de gente encumbrada. A quien hemos visto en vivo. Se entendía de una cuando dijimos Recoleta, tucumano, ya estaba claro. Continuemos, continuemos. Perdón, sí. Encima me perdí, me perdí tu chiste, sí. La puta madre. Sí, porque bueno, porque claro, se estaba gastando un huevo en viáticos de la casa al lugar de trabajo, ¿no? Soy de las que prefiere una mujer y un hombre, nada de terceros. ¿Sabes? ¿Quién es? No la entendí. Dejémosla bueno, pasar, vamos. Sí. Dejémosla pasar sí. Así. Claudia Fernández, Fernández, agredida por una mujer en un bar. No. Súper dramático, lo vi ayer en la fue tele. Fue terrible, terrible. Sí, Claudia Fernández y su marido viajaban sí. De lo más tranquilos en el Ukebus, desde Uruguay hasta Buenos Aires. Sí. Junto a su pequeña hija, Mía. No, Mía no, ¿tuya? De ellos. Ah. Sí, que se encontraba algo inquieta. Claro, inquieta. Porque llegó a incomodar a una mujer que pedía que hicieran silencio. ¿Puede creer, pueden creer que la gente, puede creer que... ¿Qué? Ah, ¿sabés leer calorías? No, pero ¿cómo la habla como el orto. ¿Pueden creer gente que una señora me dijo que le pegue un bife a mi hija para que no llore? No. Y bueno, lloraba por un chupetín. Con los chicos no. Es divina, pero... Ah, es como la madre. Sí. Con los chicos no, buenísimo. Bueno, sigamos. Cuando solo lloraba por un chupetín, ¿no? Sí. A ver. Sí, tres ex de Matías Ale lo calificaron como amante. ¿Eh? Bueno... Es una buena calificación para Matías Ale. Sí. No. Conmigo no estuvo desbordado sexualmente porque trabajaba todo el día. Le pongo un 8, aseguró. Bueno, 8, laburando Sofía todo el día. Calvo. O sea, no a mí no me da ni ganas después del sí. Día de laburar, sí. Este, después, ¿cómo? Ritmo calórico, vamos. 5, sí, sí. Tamara Gara le puso un 5 sí. Y hay otra más que le puso un 7, este, otro tampoco está bueno. Bueno. Comete este bigotín, Mr. Jack, el vibrador más bizarro para los gays, es un vibrador sí. Con forma de boca, no, hombre, donde introducís tu miembro. Tu miembro, vieron la muñeca sorprendida, sí. Ubican, pero sí. Con bigote. Y una pera, y es sinceramente como hacerle el amor a Ricardo Ford, ¿no? Digamos, si vemos el muy. Sí, es exactamente igual a Ricardo, la parte inferior de la nariz de Ricardo Ford, ajá. Pero en este caso a pilas, ¿no? Que sería más lógico y de plástico. Bueno, sí, en ese caso que es igual. Pila. Imagínate lo tenés que enchufarte la no, pega, ¿no? Por Ricardo ahí, Ford. Como el consolador de Marilyn Monroe. Iba a 220. Realmente iba a 220. Sigamos. No estoy tan seguro. La vida sí. Es larga y dura. Descubren que viven más. Disculpen, que viven más los hombres con el pito cortado. Está muy mal redactado, Calori. Sí, sí. Qué mal te lo redactaron, Calori. Investigadores de Corea del Sur afirman que los eunucos de hace sí. Varios siglos vivían significativamente más. Uy, hijo de... Bueno, gracias por haber venido, Calori. Tiene un buen día. Investigadores, tiene muchos polisílabos. Investigadores de Corea del Sur afirman que los eunucos... Sí. Te doy hasta que Calori admita que se equivocó, ¿no? Sí. Que hace varios siglos vivían significativamente más sí. Que los hombres no castrados de la misma época. Nunca no entendí que, bien no. Lo del tema de los eunucos. ¿Qué se corta? ¿Todo? Los testículos. Solo, mira. Un beso grande a mi madre que dice que esto es tiempo de cultura. Este momento. Gracias. Bueno, hablando de eunucos, ¿no? Y hablando sí. De soluciones quizás un poco más drásticas, le cortó el pene a su ex marido con un serrucho. Te mando una. Bueno. Capaz que estaba armado. Que sí, capaz que venía bien. ¿No? Sí, venía. El hecho ocurrió en Arrecife. La mujer aseguró que le cercenó el miembro a su ex esposo para defenderse de un intento de violación. Bueno, veremos cómo termina, ¿no? Pero el serrucho denota cierta, ¿no? Y por último, en guerra contra Occidente, prohibirán la Barbie a Mickey. El Ministerio de Cultura y Guía Islámica planea prohibir la reproducción de imágenes de un importante número de símbolos occidentales, entre ellos la muñeca Barbie y el ratón Mickey. Bueno, no es tan grave. Yo creo que no se va a generar ninguna Mickey. Guerra por eso. Queremos preguntar. Bien, en instantes nuestro astrólogo Joe Fernández, salís al aire, te llevas un disco, una película, un libro, lo que quieras, 4535-7625. Puedes grabar tus mensajes sí. Al 4010-8320. Con este tema habría Bad Motorfinger, uno de los discos más importantes del grunge. Se llama Rusty Cage, es de Soundgarden. Tuvo una versión hermosa hecha por Johnny Cash acústica, pero esta es buenísima también, disfrútala.

La leyenda del rock en Buenos Aires. Robert Plant en vivo. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. A la gente sexy no le importa lo que piensen los demás. La gente sexy se la pasa tirando onda. Me siento sexy cuando no me importa. Me siento sexy porque no me importa. La gente sexy. Bicicletas, interpreta a gente sexy. 17.02, 13 grados 5 en la ciudad de Buenos Aires. Maravilla contra Chávez, mayo de 2013, revancha, ¿eh? ¡Vamos! Sí. Cada vez que te muestran una imagen de la pelea, te muestran cuando lo tira Chávez a Maravilla. ¿Por qué me mostras otra cosa? Sí, bueno. Master of the Universe. Igual que vuelvan a jugar, a luchar, a pelear. No, revancha. A jugar. ¿Por qué no se juntan a tomar el té como verdaderos varones? Sí, pero qué cosa. A jugar al tecito de mentira. Pero es retrucho que vuelvan a hacerlo. Malísimo. Ya lo cagó a trompada, listo. Bueno, es revancha, no está mal. Bien, está con nosotros nuestro querido astrólogo Joe Fernández. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pueden llamar para anotarse todavía, no van a empezar a salir al aire por las consultas, llamen al 4535-7625, pero atención, vamos a hacer un pequeño bloquecito ahora, un bloque relámpago se llama. Sí, wow. Tengo, mira, en mis manos tengo. No te agarres nada. El DVD de Avengers, la película, obviamente. Muy bonita. Tengo el DVD de Prometeo, de Ridley Scott. Y el DVD de Peter Capusotto y sus tres dimensiones. ¿Te querés ganar una de estas tres películas? Sí, ¿querés ganarte una de estas sí, tres? Sí, quiero. ¿Qué famosa le está reclamando a Joe Fernández que le haga la carta astral? En forma simple. Insistente, ¿eh? En forma insistente. ¿Tenés que adivinar eso? Ok. Es tan simple como eso. ¿Qué famosa? 4535-7625, salimos al aire rápidamente. El que adivina qué famosa le podríamos dar alguna pista. Ya está, famosa, dijimos. Fue. Bueno, qué famoso es. Primero vamos a arrancar así. Primero arrancamos difícil así. Que... Primero arrancamos así. ¿Qué famosa le está reclamando la carta astral a Joe? Exactamente. Con insistencia. Sí. Yo prometí una carta astral hace más de 6 meses y ayer a la noche me dijeron, flaco, vos me debes algo a mí. Ok. Hacete cargo. Hay que cumplir, ¿eh? Una mujer con carácter, es la única. Que adivina no solo se lleva la película, sino también un vale por una camisa hawaiana de Bursa Palusa. Están buenísimas, las vi, las tenían las chicas ahí en The Tripper, Mariana y Ladisa, increíbles camisas, ¿eh? O sea que te ganas una película y una camisa también para verla bien empinchado. Buenas tardes, está del otro lado. Hola. Hola, papito. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Roxy. ¿Cuántos años tenés? 50. ¿Cómo? Juan Corazón Ramón en la quiniela. Bien. Roxy, querida. Pasad. Roxy, querida. ¿A qué famosa le debe la carta astral Joe Fernández? Claudia Palmiero. No, bueno, vas. Se le ha leído beso todo. Grande, chau. No, es Flavio Palmiero. O sea, no todos los caminos llevan a Flavio Palmiero. Bueno, pero la gente. Sí, pero hay escalas. Sí. 4535-7625 están saliendo al aire para adivinar a qué famosa le debe la carta astral Joe Fernández y se la reclama, ¿eh? Esto es periodismo. Radio Verdad. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Te la debo, maestro. Hola, ¿cómo te llamas? Fernán, me llamo. Fernán, ¿cuántos años tenés? 26. Miguel Conejito Alejandro en la línea. Fernán, ¿qué famosa? Decime la famosa. Moria Kazan. No. ¿Qué pregunta igual? Sí, claro, querido. Aries y Tauro, ¿va o no va? Pará, te estás adelantando. Ah, está bien, va, tírale. Lo banco porque le puso primero y se mandó. ¿Vos sos de Aries? Yo soy de Aries y mi mujer de Tauro, hace 4 años estamos. Bueno, fíjense, es muy interesante esto, cómo la astrología nos habla, muchachos. El muchacho es de Aries, dijo, che, loco, Aries y Tauro, va. No es que llamo, manoto, espero. El ariano tiene esto, el impulso. Hagámosla breve. Y acá el ariano, Aries y Tauro, va. Ella tiene que bancarse estas cosas tuyas, tus impulsos, y vos que a ella le cuesta arrancar a veces, ¿no? Besito grande, abrazo. Gracias. Besito, suerte con tu matrimonio. Besito grande. Bueno, a ver, 4535-7605, estamos tratando de que los oyentes adivinen cuál es la famosa, a la cual Joe Fernández le debe la carta astral. Buenas tardes. Hola. Hola, sí. Hola, despache. Despache. Hola. Hable. Hola, sí, ¿cómo te llamás? Hola, ¿quién habla? Daniel habla. Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Bien? ¿Qué haces, loco? ¿Cómo estás? Bien, Daniel, acá Clemente. Escúchame, ¿cuántos años tenés? 49. Nadie habla del clima en la quinta. Bien, nadie del tiempo. Para Daniel, quiero preguntarte una cosa. Sí. Más allá de que uno puede tener un fallido cuando sale al aire en una radio, puede estar nervioso. ¿Vos cuando llamás a un lugar, preguntás quién habla? No. ¿Sos de esos? Se me están llamando de otro lado y justo... Puse el zapato y me está llamando, parece que quien hable lo dejé una imprenta. Oh, Dios mío. Ah, bueno, bueno, está bien. Bueno, una imprenta, entonces... ¿Hay riesgo de vida del otro lado o no? Teléfono. Bueno, escúchame, amigo. ¿A qué famosa le debe la carta astral a Joe Fernández? Viviana Canosa. ¡No! Ah, bueno. ¡No! Está en ese rango igual, está cerca, cerca de la cuarentona. Sí, en el mundo... No, pero Canosa no es mil. Abrazo grande, loco. Chau. Chau, me gusta. Una pista? No, podemos dar pistas. De la nacionalidad, que no es. No podemos, no podemos dar pistas. Ya dije, más o menos la edad es cerca de la Canosa, por ahí. El padre es un genio. Ahí está, ahí tenemos una pista. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Angélica. Angélica, ¿cuántos años tenés? ¿Cómo? ¿Cuántos 59. Años? 59. Max Berliner en la quinta. Bien. Angélica, me copan las edades de los oyentes de hoy. Sí, me copan. Sí, ¿viste? Sí, grosso. Angélica. Eso es show. Angélica, ¿sos una mujer atractiva? Más o menos. Bien, más o menos. Agradable, digamos. No sé si atractiva. Se disfruta más el agradable. Sexo. Se disfruta más Tengo el buena sexo. Onda. ¿Se disfruta más el sexo después de los 50? Sí. Se disfruta. ¿Y cada cuánto se disfruta? No sé si más, pero se disfruta. ¿Cada cuánto se disfruta? Yo, 2 veces por semana. Es muy lindo. Angélica, muy lindo. Aparte, soy de Escorpio, viste que ya es un signo. Intenso, apasionado. ¿Estás sexual. Acompañada en la vida? Sí. ¿Por tu marido? Sí, otro escorpiano. Bien. Uy, mamita querida. ¿Qué diferencia de edad tiene? Arde esa cama. ¿Tiene la misma edad o él es más? No, yo le llevo 5 años. Ah, con razón, te agarraste un pendex. Sí. Muy bien. Capa total. ¿A qué famosa le debe la carta astral Joe Fernández? Elizabeth Bernassi. ¡No! ¡Casi! Pero estamos por ahí, ¿eh? No, beso no, grande, che. Cerca, bueno. Besis. Muy cerca. No sé si tan cerca, pero besis. Sí, está bien. Sí. Ya dijimos, cerca de la edad de Canosa y su padre es un genio. Para mí deberíamos tirarnos un color de pelo o algo así. Quizás la cercanía con la negra viene por haber trabajado en un ámbito parecido, bajo un mismo techo en algún momento. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿cómo te llamas? Alberto, ¿cuántos años tenés? 28, confesor el del clima en la Bien. Alberto, maestro, che, ¿a qué famosa? Gracias Calori, por darnos todo lo que nos das. Sí, bueno, devuélvemelo, la puta que te parió, estoy hace meses buscando. Sueño con vos. Oh, bueno, ¿soñás con Calori? Hablalo en terapia, no es la radio el lugar para hablarlo. Luego usted se sueño toca. Sueño y me río. Bueno, sueño y me río. Pobre hombre. Y mi novia escucha mis risas mientras sueño. ¿Harías un trío con tu novia y Calori? Bueno. Sería dantesco, realmente. Bueno, no me importa, puede ser un trío de humor. Claro. Sí, un trío de humor para salir por los patrios. Estimado amigo, ¿a qué famosa le debe la carta astral Joe Fernández? Por Yuyito González. Abrazo grande. Bien. Gracias. Están llamando los oyentes al 4535-7625. Se pueden ganar un vale por una camisa de Ursa Palusa, que están buenísimas. Y además Peter Capusotto y sus tres dimensiones. O Prometeo o The Avengers. Claro, el padre es un genio grosso. Grosso mal. Capo total. Ahora lo estoy recordando. Pionero. Capo total. Buenas tardes. Está del otro lado. Hola, ¿cómo te llamas? Caterina. Caterina, ¿cuánto? Ay, qué otro favor que estoy hablando con vos. Ay, qué emoción, Caterina. No, de verdad, te digo, te escucho siempre en la radio. Soy una de pocas personas que escucha la radio. Mis amigos me gastan. Soy una de las Para. Escucha la radio. Viste cuando te elogian, pero es un bajón como... Uno de los cuatro boludos que te dicen. No sé por qué te gusta, pero me encanta. Mis amigos dicen que sos un pelotudo, pero la verdad yo te tengo que escuchar, no puedo evitarlo. No, digo por eso, porque no sabes ni quién sos, ¿entendés? Sigue sumando. ¿Querés decirme algo más lindo como...? Hay una cosa, te lo tuiteo siempre, pero nunca me respondes. Me encanta que nunca digas la palabra sexo o coger, que decís siempre hacer el amor. Y eso es lo que me parece súper tierno. Te tocó una rimantica. Es que yo hago el amor. Yo soy un confeccionador, tengo un taller de confección de amor. Escúchame, ¿a qué famosa le debe la carta astral? Mira, iba a decir a la negra, pero ya vi que no. Así que digo Fernanda Pais. ¿Quién es? Fernanda Pais. Hay una cosa en el grupo de amigos que no conocerían bien a los personajes. No es Fernanda Pais. Abrazo grande. Gracias. Y le mandamos un beso grande a Fernanda Pais. Fernanda, a Federica y Ernestina le mandamos un beso. Voy a sacar un par más al aire y si no queda desierto. Pero una pista, por favor. Yo sé que los premios son muy buenos. El padre es un genio, nos hizo reír mucho y es un eximio guitarrista. Epa, el padre. El padre. Y el hermano. No sé, estás diciendo demasiado. Dale, ya pero está. ¿Vos lo viste tocar la viola al padre? Sí. Pero un genio de la guitarra. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, Blande. ¿Hola? Hola, ¿cómo te va? Hola. Ah, ¿cómo te llamás? Dante. Dante. Sí. Ah, Dante, ¿cuántos años tenés? 27. Jorge Ané en la quiniela. Dante querido. No escuché, ¿qué pasó? No, Dante, nada. Dante, ¿cuál es, a qué famosa le debe la carta astral, José Fernández? No sé, iba así a Westina Pai, pero con el guitarrista me mataste ya. El padre guitarrista nos hizo reír, usaba bigote. Oh, ya está. Mando un beso, no vas a decir a ninguna. Ernestina Paz, dije, pero no, ni no, no, no, pero acabamos de decir que no, hace un segundo dijimos que no. Ah, dale. Pero dijo, formada Paz, la chica, atrás. Bueno, bueno, beso grande, chau, chau. Bueno, besis, bueno, hicimos lo que pudimos, no, pero aclaramos que no era ninguna que se llame Paz. Hace muy mal, no. Escuché para mal, hace mal entonces. Ay, tengo miedo. Sí. Encima hay gente que lo está, hay gente que obviamente en Twitter lo están sacando. Bueno, entonces mirás Twitter y llamás por teléfono y lo sacás, querido. Bueno, dale, estos premios lo merecen. Dos más. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, Clemente, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, todo bien, Ariel, me llamo. Ariel, ¿cuántos años tenés? 38. Decime, Ariel. Lo sabe. Perú hoy. ¿Te digo? Sí. María Carámbula. ¡Sí! ¡Conmovedor, espectacular! Gracias, maestro, por regalarnos este momento de cultura y sabiduría en la radio. Gracias a ustedes, Clemente. ¿Estás muy emocionado? Tremendamente emocionado. No lo puedes creer, ¿no? No demás. Esto es, nada, te quebraste un toque, ¿no? Sí. ¿A quién le querés agradecer? Y a todos los que me conocen. ¿Te gustaría dedicárselo a alguno que la tiene adentro ahora? No. ¿Eh? Sí, dale. ¿Algún dale, maestro dale, que te dale, dijo dale, que no ibas a llegar a nada? Sí, al de la primaria, al de segundo grado. ¿Te cabió? Sí, tomá. Que no iba a llegar a nada en esta vida. ¿Cómo se llamaba el hijo de Mulpilar? Santino. Tomá, Santino. ¿Santino se llamaba? Santino. Santino, pues Santino, que es los padres palermistas, pero de hace 80 años. Hipsterismo. Abrazo grande, loco, quédate en línea. Un abrazo grande. Bien, estoy conmovido. Bueno, bien. Show, ¿estás listo para...? Aprovechamos para mandarle un beso grande a María Carámbula, a quien pronto le haremos su carta astral. Una genia y gran actriz, Ahora suena El Deseo de Masacre en instantes, la columna formal de Joe Fernández y después Pablo Martín Fernández con tecnología en este programa que se llama Gente Sexy. A esta edad es cuando comienza a incomodarnos las horas. Y están vencidas las drogas. Ah, juramos no tripular. Es cuando comienza a seducirnos las sombras. Una noche de tragedia y están vencidas las tropas. Mantén. Hiciste bien los deberes para el amor, pero ella tiene luna en Júpiter con ascendente Leo y una fuerte presencia de Virgo. ¿A quién? ¡No entendí nada! Para. No le lleves más cigarros a tu jefe. Si querés caerle bien a un capricorniano con luna en Tauro y ascendente en Aries, vas a tener que escuchar al maestro. Joe Fernández. Astrólogo. Astrólogo, amigo, amante. Te acerca a los astros en Gente Sexy. Cuadrar la astrología de una manera fácil, sencilla. Por eso le pusimos la cara amable de la astrología. Aquí estamos, 17 y 18, 13 grados 5 en la ciudad de Buenos Aires. Tremendo. Ha llegado el momento de la columna de Joe Fernández, una columna para instruirnos y para tratar de saber lo que va a suceder en el futuro. ¿Estás preparado, Joe? Estoy preparado, estoy muy bien, hoy vengo muy motivado. Acá han sabido pegarme cuando hubo que pegarme, pero la semana pasada dije... ¿Y te gustó? La semana pasada dije... Argentina 1, Brasil 2 con gol de Neymar y hoy nadie me dijo nada, pero no importa. No me acordaba. Me haré de abajo, me haré de abajo como corresponde. Dicen que te llamó Obama para ver cómo le va a ir en noviembre, ¿es verdad? Es verdad. ¿Y? Obama gana por 2 puntos las elecciones en Estados Unidos. Pará bien, un poco. Ahí de Ricardo Schiariti. ¿Te verás, Ricardo Schiariti? Sí, me voy a ir a Pinamar en enero. Bien, señores, hay gente en línea. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo te llamas? Elena, ¿cuántos años tenés? 47. Quique da Piaggi. Bien. Elena. Se ve que veía el programa. Elena. Estoy acá. Sí. Signo y problema. Signo Virgo. Perfecto. ¿Problema? Inquietud, la ansiedad. Más, esa, a ver. Esa locura de perseguir la perfección en todo. Y eso es Virgo, querida Elena, ¿eh? Ah, bien. Así como Escorpio es la sexualidad, Virgo es la ansiedad. Acá hemos hablado mucho de Virgo, de hecho mis compañeros ya saben que son los espejos circulares, los laberintos de la mente. Totalmente. ¿Quién es Fidel Castro y Madonna? De Leo ellos son. Sí, por eso. Pero, ¿qué es lo que te pasa, Elena? Sentís que una ansiedad y una necesidad de acercarte a la perfección todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? No poder fallar, reflexionar constantemente... sobre las cosas que salen mal, buscar, o sea, la cabeza no para. ¿Estás acompañada en la vida, Elena? Sí, por otro virginiano. Uy, Dios mío. ¿Son una pareja muy tensa? Sí, puede decir que sí, por momentos sí. ¿Hace algún momento estuvieron por separarse? Estuvimos separados, sí, de hecho. Epa, ¿cuánto tiempo? Dos meses. Dos eran. ¿Y hace mucho que volvieron? Un mes. Ah, bueno. ¿Y estás contenta o el día que volviste te arrepentiste? Te mando un beso grande, Elena. Please. Elena, te querés matar que volviste. Te querés matarazo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Mucha reflexión, mucha. Bueno, te está diciendo un sí. ¿Sabes? El consejo astrológico para Virgo es que dejes de pensar todo tanto, Elena. Relájate un poquito más, sé más feliz. Viajen, no estén todo el tiempo pensando en ahorrar las cuentas, los impuestos, gasten a cuenta, hagan un poquito más de vida relajada, porque esto te conduce a un camino en el cual estás asfixiada, vos y él, y por eso no va a funcionar la pareja nunca. Relájate, gozá y vivila bien. Besitos. Gracias. Chao, ah, Elena. ¿Cómo está? ¿Estás medio fónico usted? Ayer grité, ya te voy a hacer la carta astral. Pensé que ibas a gritar. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿cómo te llamas? Ramiro, ¿cuántos años tenés? 20, de soldado chamamé en la quimio. Ramiro. Sí, te escucho. Signo y problema. Sagitario. Ufa. ¿Y problema? Mi problema es como la indecisión. Estoy cursando arquitectura en La Plata. Sí. Y me voy a cambiar a UBA, yo soy de Lanús. Sí. Toda mi vida en Capital, cerca de UBA. Sí. Y me borré para La Plata y ahora como que las cosas no funcionan. ¿Por qué para La Plata? Porque sí. Buscaba como independencia, no sé, había flasheado conseguir un laburo allá, mudarme por allá. ¿Y cuál sería el problema, amigo? Porque las indecisiones son normales en la vida, ¿no? Y el problema es que no... La independencia va por el lado del dinero más que nada y no consigo trabajo. Porque voy a contramano de todo. Sí. Y bueno, mi vieja está harta de eso. La viejita. Y ahora piensa que me quiero cambiar de facultad porque no quiero estudiar o cosas así. Entonces tengo todas en contra y ya está. ¿Cuál sería la pregunta para José? Si se cambia la UBA o no, básicamente. Claro. Cambiate la uva, ahí está tu futuro, ahí está tu gente. ¿Estás de novio vos? No. No. Vas a conocer una chica que estudia arquitectura en la UBA. La B es rubiecita castaña. Muy buenos pechos. Así que cambiate a la UBA, arquitectura es lo tuyo. Sí. Yo no, en serio te digo, Ramiro. Muy específico, sí. En serio. Y Ramiro, si esto. Lo sabe, pero no te lo puede decir. Claro. Hermano. No quiero condicionarte. Move un dedo vos, capo. Haceme caso. La plata no es tu lugar, Ramiro. Bueno, no sos un ricotero, sos para estar acá. Bien. Venite, te necesitamos. Que pase. Gracias, loco, abrazo grande. Bien. Mensaje grabado, vamos a escuchar un mensaje grabado y después sacamos. Hola, me llamo Silvia. Hola, Silvia. Tengo 37 años, nací el 23 de septiembre de 1974. Y quería saber bien de qué signo soy, porque unos lados saben que soy de Libra, otros dicen que soy de Virgo. 23 de septiembre. Te mando un beso. Sí, está bien, porque tiene que ver con de qué lugar estaba la luna ese día, ¿no? Así que sos una virginiana de pura cepa. Quédate tranquila, que es un signo muy lindo. Y entras justo en el último, es el último orejón del tarro de Virgo. ¿Qué? Con lo cual tiene una cosa estética, sí, libriana, debe ser una chica muy linda y agradable. Pero es de Virgo. Casi por el eso, tirón del alma de Virgo. Casi, está esto, está 10 segundos del tirón del alma. Por eso le cuesta tanto las cosas. Eso lo vas a comer de Virgo, ¿no? Sería como... Claro. Sí. Así que estás ahí, sos virginiana y nos gustaría que nos llames y nos cuentes alguna duda que tengas, así podemos saciarla. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿cómo te llamas, che? Gonzalo. Gonzalo, ¿cuántos años tenés? 28, Ismael Echeverría, el bombo te huelche en la línea. Bien, Gonzalo querido, signo y problema. Bueno, Tauro, y el problema es que tengo una pareja de Piscis hace 10 años más o menos. Upa, tenemos un hijo de 6 y hemos pasado por separación, un montón de cosas. Sí. El tema es que el hilo que siempre nos tuvo fuerte de la pareja, a pesar de todo lo que pasa alrededor, era la pasión, ¿no? Sí. Y últimamente, piel todo el tiempo. Últimamente, por cuestiones de que no estamos, cuestiones externas a la pareja, estamos como muy nerviosos, no sé, los dos, sí. Sí. Y no están haciendo el amor seguido. Básicamente el problema es sí, pero no se disfruta como antes. Claro. Y si se te corta la cuestión sexual, notás que la pareja ya no tiene tanto para dar. Es lo que a mí me parece, ¿no? Que siempre fue el tema de la pasión y la piel lo principal, ¿no? Que hubo una pareja. ¿Has pensado, ¿no?, en otra mujer últimamente? ¿De cuántas veces al día decís? No, digo... fantasías, nada más, pero nada fuera de lo normal. ¿Fantasías animadas, quizás, con manualmente o no? ¿Ayer y hoy? No, lo normal, que tanto... No sé. Que por semana, no sé, ¿cuánto? No te preocupes, 5. José te va a decir lo que piensa. Gonzalo, esa pasión que antes era casi diaria, esa pasión que era cotidiana, se ha convertido en una... pasión semanal, una pasión de sábado, podríamos decir. Muy bien. No tan espaciado, pero te vuelvo a repetir, antes era mucha piel para tocarnos y hoy ya es como que ya hay pretexto, ya hace frío, esto, y es complicado, ¿no? ¿Vos qué edad cumpliste, Gonzalo, el 6 de mayo? 28. ¿Qué dice el Tucu López? No. Que la astrología se divide en septenios. 7, 14, 21 y 28 es el retorno de Saturno, Gonzalo. La astrología te está tocando la puerta y te está diciendo, Gonzalo, hay otra cosa atrás de la pasión, atrás del sexo, atrás del desenfreno. Hay que dar un salto en esta hermosa vida en pareja. Así que la pasión no te va a llenar, no es que no hay tanta piel, es que a vos ya no te llena como antes. Vos a partir de los 28 años vas a requerir otras cosas de la vida, de tu pareja y de la astrología. Esto es el retorno de Saturno, no lo vivas con culpa, no lo vivas angustiado. Disfrutá, relajate y sabés que esto es normal y es natural. Mi compañero. Señores, abrazo grande, loco. Gracias. Señores, bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar un clásico, un temazo, un lujo en Gente Sexy. Y después van a salir un par más al aire y vamos a cerrar la columna de astrología del día de hoy. ¿Les parece bien? Me encanta. Dale. Post Crucifixión, Pescado Rabios. a ser muy rápido. Los últimos llamados que van a salir al aire para consultarle a Joe Fernández, porque después tenemos que hablar de tecnología, quiero hablar de juegos de fútbol, quiero hablar de un montón de cosas. Por favor. ¿Eh? Así que vamos rápidamente. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Buenas, ¿qué tal? Hola. Me llamo Manuel. Hola, Manuel. ¿Cuántos años tenés? Bien, ¿vos? Bien, bien, buenísimo el programa, ¿eh? Gracias, querido. Gracias, Manuel, me caes muy bien, ¿eh? Escuchame. Es muy agradable. Sí, ¿no? Claro que sí. Manuel, ¿cuántos años tenés? 29. Heidegger en la quiniela. Bien. Vamos. Vamos todavía. A mí me gusta mucho Heidegger. Vamos todavía, sí. Grande, sí, sí, sí. Tengo todos sus discos. La banda, ¿no? Sí. Estimado amigo. Sí, te cuento. Sí, pará, signo y problema. Ahí va. Libra. Sí. Sí. Mi problema tiene que ver con un año que tuvo como muchas cosas muy buenas y muchas cosas muy malas. Es como que no tengo un punto medio, ¿no? Ok. Este año lo arranqué mudándome con mi novia. Uh-huh. Estuvo buenísimo. Uh-huh. La adoro, es genial. Pero al mes, dos meses, entro al hospital con una espina de metal en la córnea. ¿Qué? ¿Entendés? Y eso no tiene que ver con la convivencia. Una astilla en la córnea, ¿no? Pero cómo te pasan cosas buenas y te pasan cosas malas. Dios. ¿Cómo llegó la astilla a tu ojo? Te puede pasar cuando pasás caminando cerca de una construcción. ¡Uy, pobre Tucu! Se está muriendo en este momento. No, escuchá esto. Tucu, te puede pasar cuando esperás el bondi y te pasa por al lado y deja la nube de caño de escape. Me estás jodiendo. Y no sabes lo que duele, loco. No. Bueno. Si estuvieran metiéndote una aguja en el ojo. Bueno, para ver. La única cosa peor que le puedes decir al Tucu, además de sos el padre de mi hijo, es que puede pasar. Tal sí. Escuchame una cosa, loco. ¿Cuál sería tu pregunta para nuestro querido astrólogo? Mi pregunta es que, entre todas las cosas malas que me pasaron, me quedé sin laburo. Sí. Joe dijo que los de Libra nos iba a cambiar la suerte en julio. Julio, a partir de julio, correcto. Me cambió la suerte. Tuve laburo y después lo perdí. Bueno, sin laburo, loco. Se cambió dos veces. Bien, Joe. ¿Qué onda es la pregunta? Buenas tardes. Bueno, Manuel, querido, me gusta igual como esta cosa tuya constantemente de Libra, ¿no? De el ver la parte buena, la parte mala, lo negativo y lo positivo. Estuviste un momento bueno, acá en julio, como yo te conté, la energía de los librianos iba a estar absorbiendo cosas nuevas, trabajos, relaciones, viajes. A vos te tocó por el trabajo. Ahora viene otra oleada linda que se acerca con el tema de tu cumpleaños. ¿Cuándo es? ¿Por ahora? Sí, el 13. Bueno, aguantaste el 13-14 y ahí van a arrancar una nueva oleada de trabajo. Antes de fin de mes vas a conseguir laburo, entre el 20 y el 30 de octubre. Wow. Nos llamás en la primera semana de noviembre para confirmarnos esto, ¿dale? Mirá que llamo, ¿eh? Llamamos, estamos esperando. Y salí con anteojo, negro. Sí. Sí. Abrazo grande, abrazo, loco. Abrazo, muchacho. Yo no me saco los anteojos nunca más en mi vida. Último llamado. Último llamado. Último llamado porque... Sí. Bueno. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, chicos. Hola, ¿cómo te llamas? Solana. Solana, ¿cuántos años tenés? 28. 28, Carlos Bergoglio en la quiniela. Bien. Solana, querida, sigue el problema, che. Los extrañaba, hace mucho no hablábamos. Bueno. Bueno. Gracias, Negrito. Yo soy de la época de Blue. No demos marcas, por favor. Bueno, Solana, signo y problema, che. Mi signo Capricornio. Okay. Bien. Mi problema, escuché un poco de la última parte del llamado anterior, mi problema es laboral también. Sí. Hace mucho tiempo, un año y medio aproximadamente, estoy buscando trabajo y tuve algunas changas, pero sigo inestable. Entonces, estoy preocupada. Bueno, Capricornio es un signo que sabés que todo le cuesta el doble o el triple que al resto del zodíaco. Entonces vos desde chiquita sabés que esto es de remarla, que poner el pecho, y muchas veces te cuestan más las cosas que al de al lado. ¿Sentís esto? Sí, siento que salgo airosa, pero... Por eso, bueno, es que Capricornio, la cabrita siempre llega a la cima de la montaña, pero le cuesta y tiene que pasar por el camino de tierra, por las piedras. Bueno. Pero vos vas a tardar un poquito más que el oyente anterior, que es el libriano, pero vas a conseguir algo lindo para... Yo calculo que octubre, noviembre, algo corto. Después en marzo se te abre un trabajo más largo, que va a durar casi 2 años. Así que quedá tranquila que se abre un lindo panorama para vos, Solana. Gracias, Joe. Un beso grande. Todo esto quiero decir a la gente que está sujeto a cambios, ¿no? Digo, no queremos tampoco regalar ¿no? Que la gente, ilusión al que no se le cumpla, que llame, Joe Fernández hace cargo. Okay. ¿De qué? ¿Qué vas a hacer después con todo? En instantes, nuestro querido Pablo Martín Fernández hablando de tecnología y muchas cosas más. Este creo que es mi tema favorito de YouTube. Se llama New Year's Day. es de cuando Bono tenía mucho pelo, mucho, mucho pelo. Gracias, amigos de la Argentina, Menabar 1501, esquina Virrey, Olaguet y Feliu 4783-0617. Lo puedes encontrar también en facebook.com/panadería.argentina o en su sitio web que es www.clargentina.com.ar. Gracias, amiguitos de la Argentina, porque alimentan a los dos Fernández que vienen todos los miércoles a compartir gente sexy. ¿Quién dijo que la gente sexy y la tecnología inteligente no van de la mano? En instantes, Ford presenta Tecnología by Pablo Fernández. Ford Argentina. Tecnología de conectividad, confort y seguridad para una experiencia de manejo segura y confortable. Sí. Somos ese ruido que molesta a tu vecina. Somos Rock and Pop 95.9, donde rock vive. En Rock and Pop, Soundgarden saca su rey animal. Hace unos días, Soundgarden mostró un tráiler de lo que será King Animal, su primer álbum en 16 años. Y el miércoles 19 de septiembre se estrenó a nivel mundial el corte adelanto, Been Away Too Long. Recordemos que Soundgarden se reunió en 2010 y la única canción nueva que estrenaron desde entonces fue Live to Rise, tema principal del soundtrack de la película Los Vengadores. King Animal, el nuevo disco de Soundgarden, sale a la venta el próximo 13 de noviembre. Noticias en Rock and Pop. Más noticias en fmrockandpop.com. Te abrimos los oídos, te abrimos la cabeza. Y ya que estamos, te abrimos la billetera. Espacio publicitario. Para una fiesta, ¿te gusta la electrónica? Una fiesta, electro. O el cachengue. Perfecto bailando. Cachengue. O las dos. Perfecto bailando. Cachengue.

Y ya estamos con Pablo Martín Fernández para hablar de tecnología y un montón de cuestiones. Esta semana han salido noticias que tienen que ver con los lanzamientos de estos juegos de fútbol, que son, supongo, a mi humilde entender, entiendo que son los más populares, ¿no? Quizás simplemente porque son de fútbol y le decís el de fútbol y ya está, ¿no? Pablo, gracias por haber venido. Por favor, gracias a ustedes. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Y con estos auriculares mucho mejor. Estos auriculares que tenemos ahora tuneados, espectacular, personalizados. Me queda hermoso. Sí. Te queda precioso. Sí. Lo voy a usar es para como salir. Como si tu rostro hubiera nacido para tener esos auriculares. Sí, posibles. Claro. ¿No? Vos también. Ha nacido para tener un pasamontañas. Sí, hay una, realmente encontramos una lógica a tu rostro. Sí, ¿no? Claro que sí. Es muy bueno. Pro Evolution Soccer, FIFA... En fin, maestro. Exactamente. ¿Está bien la teoría esta que tienen algunos muchachos? La de el mejor, el definitivo, el que es igual a la vida real, ya está, pero si lo tiran ahora el año que viene, ¿qué tiran? Sí. ¿Está bien esa teoría? En realidad es medio conspirativa, pero siempre tienen pensado lo que van a hacer el año que viene y lo que van a hacer en dos años. Quizá no lo tienen del todo cerrado, pero están trabajando seguro. Están trabajando. ¿Y en algún momento llegaremos a un juego que realmente replique la vida real? No, imposible. No es tan imposible. No, o sea, de hecho, en 3D hay cosas que son bastante similares. Y la verdad que la calidad gráfica de cualquiera de los dos, del PES o del FIFA, es altísima. Y muchas veces las transmisiones deportivas imitan a los juegos. Supuestamente para que los niños la vean también. ¿Cómo es eso? Para, ahí me perdí un poco. Sí, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Hay gente que dice, no, esto no es un estudio concienzudo, que a veces las transmisiones, sobre todo de FIFA, del... la asociación, ¿no?, del juego, se asemejan a los juegos para que los chicos que crecieron jugando con enfermos todo el día se enganchen viéndolo. Muchas tomas aéreas. Por el fútbol verdadero. Exactamente. ¿Se acuerdan? Ah. Creo que fue en el 2008 las tomas aéreas que era como que sobrevolaba el campo de juego. En sí, el eso es 2010. ¿2010 fue? Eso es bastante similar a los videojuegos. Ah, mirá, ahora la realidad cuando van a patear el córner pasa mucho ahora, que te ponen la cámara cuando están para patear el córner. Totalmente, sí. ¿Eh? Y la cámara que va atrás del arco también tiene mucha más presencia que antes. Y en los videojuegos empezó también un poco de darle tanta bola, valga la redundancia, a eso. O sea, todo se mezcla. ¿Qué espera el que juega esos juegos? ¿Espera que sea realmente una réplica de lo real? ¿O espera también que tenga esta cuestión a la vieja usanza que uno pueda jugar tipo el Tekken World Cup? Sí. ¿No te acordás ese jueguito que se ve, para que no recuerdes, se veía de arriba, la agarrabas con la pelota y te metías casi en el arco del otro, básicamente? Había dos maneras de hacer goles, centro o en diagonal. En diagonal. Tenías otro gol más, si querés. Y hasta ahí. Derecho, pero hasta ahí, digo. ¿Qué es lo que se espera? Digo, no es el caso del Tucu, que es un cobarde que replica eso jugando con Messi. Yo ya te demostré en la última juntada que la tenés adentro, totalmente adentro. Inside your body. Continuemos. No, en general lo que se espera es que tenga mejores gráficos y que sea más parecido a la vida real, esto que preguntabas vos. Y que, primero, que tenga los jugadores, que eso ya casi todos lo tienen. Sí. De hecho, las tapas de los 12 productos, uno es Messi y el otro es Cristiano Ronaldo. Bien, ¿cuál es el de Messi? El de Messi es el FIFA y el PES es el de Ronaldo. Sí, sí, bien, perfecto. Así es. Y ahí hay mucha plata en juego, obviamente, para estar en la carita, ser la carita de ese cartuchito, que ya no es cartucho, sino... va variando, es carísimo. Y entonces tiene que tener los jugadores, los clubes y también ser lo más real posible esto de que, no sé, de la inteligencia artificial del juego. Sí. Que vos, que el jugador haga lo que quieras. Banquemos un toque que yo me perdí. Hay dos juegos, nada más. Tienen la exclusividad del fútbol de hay la vida. Hay más juegos, ¿no? Pero... Hay muchos juegos más. De hecho, recién fuera del aire hablamos de Score, es el de... Sí, pero esos son jueguitos más para dispositivos móviles. O sea, ¿y la diferencia de estos dos súper populares cuál es? Tienen licencias. Primero, el PES se jacta de tener licencia de la UEFA, si no me equivoco, sí, de la Champions League. Y digamos que es que los equipos, sí, los que tienen todo el apoyo de la FIFA y de las ligas para hacerlos. Después hay juegos El FIFA es el que siempre tuvo todo bien, digamos, y el Pro Evolution Soccer es el que le cambia los nombres a los equipos y le pone camiseta de colores similares. Y falopremio hecho jueguito de fútbol. Pero era más lindo jugar al PES en algún momento. Claro. Todo esto varía, depende de con quién hables. Es como, no sé, las cámaras de fotos, que hay dos marcas grandes y te casás con una y es difícil que a mitad de camino la abandones. Los dos siguen mejorando todo el tiempo. En un momento el FIFA había nacido solo para PC y después se metió también en las consolas, que era donde estaba el PES. Entonces ahora compiten, de hecho salieron en la misma semana, sino el mismo día esta semana. Y eso es importante. Hay mucha puja entre las dos y tienen las licencias. Sí. que otros juegos no tienen. Hay un montón de jueguitos dando vueltas en apps o en internet que no tienen tanto respaldo. Venden millones, ¿eh? Yo tengo una duda, mira, con respecto a la jugabilidad. Jugabilidad. ¿Cómo te palabra, jugabilidad. Sí, muy importante. Vos agarrás un juego de fútbol y lo primero que querés hacer es agarrar el joystick y meter un gol. Es decir, tiene que ser medianamente sencillo. Fácil de claro, aprender. No el Warriors, poner o algún otro juego que necesitas aprender cómo manejar al tipito sí. para. Gran juego también, Warriors, ¿no? Warriors. Pero, ¿qué pasa? El nuevo Pro Evolution Soccer, o por lo menos el anterior, uh-huh. es muy difícil hasta dar un pase corto. Es realmente sí. difícil porque tiene hasta potencia, la potencia de pase para el pase corto, no solo para meter. Bueno, por eso arco. Lo que yo preguntaba, ¿no? ¿Qué prefiere uno? ¿Que te facilite las claro. cosas, cual juego viejo, o tener que, bueno, acá te la solito? Claro, ¿no? Digo, pero llegar a eso, a tener que. A tener un periodo de adaptación para jugar al Pro Evolution Soccer. ¿No es como un medio jugado? Sí, sí. De hecho, ahora leí una notita. Me invitaron al lanzamiento, no pude ir, pero leí una notita recién que uno de los ejecutivos es de Konami, el PES. Lo que decía es que estaban tratando de que eso sea funcione mejor. Claro. Porque notaban que podía ser un limitante. Así que muy bien, Tucu. Muy bien. ¿Por qué? Limitante. Porque la idea es vos tirás un centro... Sí. La idea es que todos los jugadores reaccionen, que el campo de juego se mueva claro. hacia el centro, como pasa en la vida real, salvo uh-huh. que tengas un muerto. Que bueno, sí. ¿Son caros estos juegos? Acá en la Argentina, la verdad que no sé exactamente en cuánto están. Sí, en general son caros. Creo que 500 pesos, ¿eh? ¿Tanto? Yo me compré uno hace no tanto y estaba... ¿A 10 pesos? No, 150 pesos. Ah, es un prorrateo entre lo que vale... Pero me lo compré hace 2 años. Me compré uno del Padrino, una cosa así, y hace 2 años, pero puede haber subido mucho. Sí, sí, sí. Igual, vale aclararlo, vendieron, dicho por, creo que Sony, vendieron un millón de unidades del juego del año pasado, el PC, en Latinoamérica. Ahí está. 450 pesos. Sí. 450 Apa. Pesos, tranca, sí. Un jueguito, sí. 450 pesos. Con todos los papeles. ¿El Pro Evolution Soccer claro, o el...? El Pro Evolution Soccer 2013. Sí, pero es un PES con papeles, ¿no? Sí. Es un PES claro. con papeles, con todo. Con el 08, todo. Lo sacás con el 08. Antirrábica, todo puesto, digamos. Ya está, ya quedó el chiste. Dos días más. Sí. También tenés, bueno, hay opciones también para tabletas. El PES tiene una versión. Sí, hay en los iPad, hay. Sí, de FIFA la verdad que no me acuerdo. Y en general esos son más económicos. También una de las cosas en las que están cada vez compitiendo más es en que vos puedas jugar con tu amiguito del otro lado del mundo sin mayores problemas. Claro, y que ahí que no se haya, corte. Y que no se corte. No solo que no se corte, sino que los jugadores reaccionen en tiempo real como si estuvieses jugando al lado. A ver, tu cumple. Acá Bucanero dice, en FIFA... te toman examen antes de empezar a jugar y te calibra el nivel. ¡Epa! Muy bueno. Muy buena el nuevo esa. FIFA hace eso. Claro. Vos entras, te dice, bueno, te vamos a probar, pibito. Tiki, tiki, tiki, jugás, te dice, estás para un nivel 5 o 3. Está bueno. Está bueno, porque te hace dejar de jugar con el equipo ese que juega siempre. Bueno, ¿vos hecho, cuál recomendás, Pablo? A mí, yo porque vengo de PC, me gusta más el FIFA, uh-huh. pero porque es al que vengo jugando de chico también. Pero tengo amigos hiper fanáticos del PES. Y recién preguntamos en Twitter y se matan uno. Sí, o sea, El que usa uno, el otro, y Ford. FIFA corres cagón, están poniendo. Sí, FIFA corres cagón. Sí. Mira, leo uno, FIFA toda la vida, esta generación lo recaga palos a PES. Bueno, sí, hay sí, fanatismo. Hay fanatismo, entonces tiene que ver con eso. O sea, si vos te juntás con amigos, no sé, un viernes a la noche, que es una reunión usual de hombres en general, a jugar un juego, todos esos se ponen adictos a ese juego. Claro. Y entonces las empresas les súper conviene, porque es un juego que en general se juega en grupo, es raro que lo juegues solo, también se puede. Pero si todas esas personas, no todas posiblemente compren la copia legal, pero con que alguna la compre, estamos hechos. Va creciendo bastante. Vamos a hablar en instantes de el retorno de MySpace. Para cerrar la columna de Pablo Martín Fernández. Quiero ponerme a tono escuchando a Iron Maiden, pero quiero un poquitito de Iron Maiden, un tema más o menos conocido que se llama The Number of a Beast. Ah, sí. I left alone. My mind was blank. I needed time to think to get the memories from my mind. What did I see? What I saw that night was real and not just fantasy. Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to this. Volvió MySpace. ¿Qué? Uno pensaba que había muerto, pero no, está aquí nuevamente con nosotros MySpace. Y Pablo Martín Fernández nos va a contar muy brevemente cómo es que vuelve MySpace, teniendo en cuenta que uno pensaba que había muerto, ¿no? Exactamente. MySpace, para los que no se acuerdan, los purretes del otro lado. Sí. Es la primer red social que más o menos anduvo. Era un híbrido, o sea, nació con bandas subiendo material, uh-huh. en general para escuchar sí. Música o ver algún video. Sí. En Estados Unidos llegó a ser una red social similar a Facebook, es decir, lo usaba el común de la gente, no los músicos. Sí. Vos o yo teníamos nuestro perfil. Teníamos nuestro MySpace. Claro. Acá en general lo usaban las bandas. De hecho, sí. lo siguen usando algunos. Sí. Y hace, le fue muy mal después. En un momento competían con Facebook y después Facebook los pasó por arriba. Claro. Después Twitter los pasó por arriba. Oh, y así. Vino Justin Timberlake con algunos socios y compró MySpace como marca. Sí. Y ahora la están relanzando. Esto se conoció ayer o anteayer. ¿Y qué va a tener? A ver, ¿por qué tiene que revivir ahora? Lo que están haciendo es más que nada un rediseño. El concepto en sí, de hecho, el concepto no es tan lejano a lo que es Facebook, por ejemplo. Ah. Porque MySpace en su momento era bastante parecido a Facebook. Es decir, tiene la posibilidad de compartir información, de compartir videos, de compartir imágenes. Lo que pasa es que era muy feo, si alguien se acuerda, era feo. Era un quilombo. Te titilaban las cosas todo el tiempo, parecía un sitio de los 90. Ahora es muy parecido a Pinterest, si se acuerdan cuando hablamos de esto en enero, sí. o alguien que lo use del otro lado. Es muy fotográfico, tiene una imagen abajo de la otra, seguramente si no en el blog ponemos algún link para que se vea. Por favor. O sea, pasó de ser un cabarulo que era antes a ser un resto de Palermo. Muy bien, es una buena. Espectacular. Finas brusquetas. Exactamente. Bien. Es muy bonito el diseño, pero es muy parecido a Pinterest. ¿Y va a servir para algo diferente? ¿O volvió, pero le están tratando de...? No, la idea es... Lo tunearon y hay que ver. La verdad que es muy difícil, lo hablamos siempre, pero crecer al nivel de Facebook o Twitter es muy difícil porque tienen millones y millones de usuarios y Twitter y Facebook se mantuvieron cambiando todo el tiempo. Igual el que lo quiere usar, le paso la dirección, está fácil, es new.myspace.com. Ahí hay una lista de espera. Sí, sí. Creatividad. Se mataron, señores. Tienen lista de espera para que te avisen cuando esté disponible. Paremos un poco. La gente quisiera volver, viejo. La columna de Pablo Martín Fernández va a estar subida a nuestro blog, agentesexy.fm, rockandpop.com. Mañana en el programa vamos a tener unas visitas maravillosas. Vamos a tener la columna de cine Fiorella Sargenti y vamos a regalar un montón de premios, un montón de cosas, regalos. Vamos a tener entradas para ver a Masacre en nuestra tienda este fin de semana, entre otros grandes premios. Yo voy a llamar. Te invito a que te quedes a escuchar Rock and Close con Mariano Clos. Ah, claro, vamos a cerrar la columna formalmente, perdón, soy un desprolijo. ¿Sabes qué? Más tecnológicos, más evolucionados, igualmente sexys. Presentó Tecnología by Pablo Fernández. Ford Argentina. Tecnología inteligente para una experiencia de manejo segura y confortable. Conoce toda la tecnología de los productos Ford en www.ford.com.ar. 5 de octubre, Estadio Geo, anticipadas por Ticketek al 5237-7200 y puntos de venta. Más información en fmrockandpop.com. Te estoy hablando de Linkin Park. Con este tema cerramos el programa del día de hoy. Quédate a escuchar Rock and Close con Mariano Clos. Gracias, Vale Yosta, por la operación. Fini, Ayelén, Gaby, Larralde, el Tucu, Fiorella, Calo, Los Fernández. Un éxito. Nos escuchamos mañana, amiguitos. Never gonna be another one, no. I followed, so taken, so conditioned I could never let go. Then sorrow, then sickness, then the shock when you flip it on me. So hollow, so vicious, so afraid I couldn't let myself see. That I could never be held, back up, no, I hold myself. Check the rep, yep, you know my well. Forget the rest, let them know my hell. There and back, yeah, my soul ain't sell. Kept respect up, the best they fell. Let the rest be the tale they tell. That I was there, saying. Yeah. llegaste a una encrucijada. Llevaste tu guitarra, pero no hizo falta que subiera el diablo. Nosotros ya estábamos ahí. Una sola radio alcanza todo el país. Rock and Pop Net. La red nacional del rock. Solo por Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop News. Saber es poder. El tránsito sobre la autopista Panamericana en el ramal Campana, a la altura del kilómetro 44 en Ingeniero Mashwitz, está cortado en el sentido que va a la provincia de Buenos Aires por un choque que involucró a dos camiones. Los desvíos correspondientes se realizan por colectora y los automovilistas deben circular a baja velocidad y acatar las indicaciones del personal vial. Los docentes bonaerenses convocaron a una marcha para el miércoles 3 de octubre. Los maestros nucleados en SUTEBA y la Federación de Educadores Bonaerenses reclamarán al gobierno provincial que garantice el servicio del transporte escolar, la concreción de obras edilicias y la reapertura de paritarias. La Cámara Penal de La Plata cuestionó un peritaje que afirma que actuó más de un asesino en el caso conocido como el cuádruple crimen de esa ciudad. Las dudas quedan planteadas en el fallo que ordenó la libertad de Osvaldo Martínez, de 28 años, procesado en la causa junto con Javier Quiroga. En el rock, como en la venta minorista, la clave está en el volumen. Lunes a viernes, 21 horas. Pone el equipo al palo. De esta noche no pasa. Eduardo de la Puente y Maitena Aboitis despachan al por mayor. De esta noche no pasa. Lunes a viernes, 21 horas. Solo por Rock and Pop. Todo el rock vive. Tu amor por el rock se merece un rapidito. Espacio publicitario. Sportline. Todo para vivir el deporte. Sportline. No te apresures y deja que fluya. Ya no te apresures. Ritmo, nuevo disco. Deja que fluya. Todo el tiempo estás tan presente en mí. 7 de septiembre, en todas las disquerías del país. Viernes 12 de octubre, 23 horas, en la Trastienda Club. Conseguí tu entrada más el nuevo disco a precio promocional. Rock and Pop, Rock and Pop, Rock and Pop. 95.9. Soplando con el viento llegan Los Libres. Dicen que se viene una tormenta. Mancha de Rolando. Nuevo disco, Los Libres. Pueden usar sus armas contra mí, cortar todas las flores. Mancha de Rolando. Conseguí en toda la disquería del país. Un eterno renacer. Nueva función, jueves 27 de septiembre, en la Trastienda Club. ¿Vieron? Dejamos el recital en manos del pasante y ni siquiera las bandas tenemos confirmadas. Esto no... Trompita, calmate. Perdón la demora, me quedé viendo los detalles de la locución. Las bandas ya están confirmadas, escuchen. Beldel presenta por única vez de manera random a Babasónicos, Magic Numbers, Tan Biónica, Mi